Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Hoy vamos a comenzar enviando un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan por primera vez desde Radio Nería en el 107.8 de la FM, que utilizará la cuarta esfera por primera vez para aterrizar en el norte de La Coruña. Y espero que lo haga así durante muchos años. Amigos, tendríais que ver mi cara cuando estos compañeros se pusieron en contacto con nosotros para prestar su dial y que lo pudiéramos utilizar como base para nuestros vuelos. En ese momento mi cara fue la viva expresión de la emoción, hasta tal punto que si me llegan a hacer una fotografía en ese momento quedaría como una de esas fotos que cuando la vemos decimos menuda cara de tonto tenía, ¿no? Fotografía. Así se titula el programa de esta noche. Y estarán pensando todos los que nunca nos han escuchado. ¿Fotografía? ¿Qué tiene que ver esto con el misterio? De ahí nuestra forma diferente de compartir el misterio. En las fotografías quedan plasmados los momentos más importantes de nuestras vidas. Eso no podéis negarlo. Y digo bien, los momentos más importantes de nuestra vida. Pensaréis, ¿importante la foto en la que metí medio dedo en el objetivo? Pues claro, en esa foto querías capturar ese momento especial, pero no pudiste. Por eso es importante, porque no olvidarás nunca cómo ocurrió todo. Ahora uno de vosotros estará pensando, ya Eduardo, si supieras que tengo una foto recién levantado de la cama, que me sacó... ¿quién? ¿La persona que te quiere? ¿O la persona que te quería? Digo yo que te habrás reído muchas veces con ella. Es como esas fotos en las que dices, joder, qué mal quedo en esta foto, ¿no? Y piensas, pero bueno, si al fin y al cabo soy yo, ¿no? Y soy así. El tema es que las fotografías nos guardan recuerdos que jamás se repetirán. Tu boda, tu primer atardecer con esa persona que quieres o has querido, ¿qué más da? Son tan importantes que sirven de máquinas del tiempo. ¿Qué no? Vamos a hacer un experimento. Vamos a coger 5 fotos que hayamos sacado en diferentes años. Ese o esa que estás viendo, eres tú. Nos estamos haciendo mayores, es la verdad. Y sí, el feíto de esa foto también. Muchos preguntarán, ¿soy yo? Pues sí. Pero es que así es de importante una fotografía. Con ellas hemos podido reír, hemos podido llorar, anhelar tiempos pasados e incluso besar a quien está plasmado en ella. Sí, amigos, fotografía. Así titulamos al programa de esta noche y así comenzamos el vuelo con la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la Cuarta Esfera. Y comenzamos con esos comentarios que nos dejáis en todas nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter, Google Maps y también en redacción@lacuartaesfera.net, donde podéis contarnos vuestras experiencias, pero además también podéis hacernos algún comentario sobre alguno de los programas que ya hayamos emitido. También quiero anunciaros que desde nuestra página web www.lacuartaesfera.net tenéis habilitado un chat que podéis utilizar mientras estáis escuchando el programa simultáneamente, y ahí podréis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas, contarnos vuestras experiencias, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Uno de esos comentarios que nos llega de Manolo, que la verdad me ha hecho mucha gracia, pero que tiene muchísima razón. Dice que le gustaría meter a todos los políticos, bueno, a uno de cada partido, en una plataforma como la de Gran Hermano. Que ya siendo agradecido, lo pondrían sin hijos, ellos solos, y cobrando 500 euros. Que tiene curiosidad por saber si aguantarían, pero que, claro, no valdría tener tarjetas Black. Bueno, yo le comento a Manolo que yo también me gustaría que los metieran a todos en una casa, porque así nos enseñarían cómo se puede vivir o cómo puede vivir una persona con 500 euros pagando 500 euros de vivienda y comiendo, claro. Por lo menos para ver si ellos son capaces. Oye, nosotros tendremos que ser capaces, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Los reyes siempre iban delante a las batallas. Bueno, pues estos que vayan delante y que nos vayan enseñando, porque yo, por mucho, y no soy un as en las matemáticas, pero por mucho que calculo, creo que 500 euros no dan ni para pipas, ¿no? Como comentaba la semana pasada alguno de nuestros oyentes. También tenemos el comentario de Teresa, que nos dice que ella nos escucha desde San Luis Potosí, en México, y que le encanta el programa. Muchísimas gracias, Teresa, y un fuerte abrazo a la tierra mexicana, a la que queremos de corazón, y bueno, que estamos seguros de que allí hay muchas personas que se sienten esféricos, porque así nos lo hacéis llegar. A Carmen Martín López, que nos dice que nos felicita por nuestro programa, que se lo pasa muy bien con nosotros y que nos manda un saludo afectuoso. Carmen Martín, muchísimas gracias por ese saludo, por escribirnos y dejar plasmado ahí tu opinión. Loren nos pone que cada vez que escucha La Cuarta Esfera le gusta más, que le gustan las reflexiones que hace Eduardo. Esto es un poco como dándome besos yo mismo, ¿no? Pero es así, es lo que pone, por la gran voz y que le relaja escucharla. Gracias, Loren, por la parte que me toca. Y las reflexiones son, yo creo que todo el mundo, si nos escucháramos un rato y si nos pusiéramos a hablar y plasmáramos en un papel lo que pensamos en cada momento, cuando estamos enfadados, cuando estamos alegres, seguramente saldrían muchas reflexiones como las que yo hago, que simplemente es eso, plasmar en un papel lo que estoy pensando y lo que me enfada o lo que no me enfada. También Alejandro Almaraz nos dice: la verdad que este programa me dejó pensando, y con esos consejos voy a tratar de sacar de mí la ira. A mí me alegra muchísimo, Alejandro, que lo hagas, porque es de valientes. Tú me dices en el mensaje que yo soy un valiente por contar cosas de mi vida y que quizás no me dé cuenta, pero tú también eres valiente, Alejandro, por dejar ese mensaje y por atreverte a enfrentarte a ese enemigo tan grande que tenemos, que es la ira, el enfado. Podemos enfadarnos, pero no dejarlo dentro siempre. Bueno, también tenemos más mensajes, como por ejemplo el que nos deja Wolf, y nos dice que, bueno, debo decirte que me gusta tu programa, y que no de ahora, sino de siempre. Aunque dejé de oírte, no por ti, sino por otra persona que estaba contigo. Que soy bueno y que debe dar las gracias por las palabras del principio sobre el caso de Marta del Castillo, que nos felicita por el trabajo. Y que entendería que este comentario no lo lea en antena. Wolf, leemos todos los comentarios en antena, porque yo creo que A ver, la vida es... para gustos hay colores, ¿no? Se suele decir. Entonces, a lo mejor esa persona a la que tú te refieres, que no sé quién es, pero bueno, esa persona a la que tú te refieres, a lo mejor no es de tu agrado, pero sí es de agrado para otros. Y claro, ¿por qué no voy a leer este mensaje? Tengo que hacerlo porque has sido muy amable, muy educado con tus palabras y no has ofendido a nadie. Cada uno es libre de pensar y de sentir como quiere. Hay cosas que a mí no me gustan en la vida y no por ello dejo de respetar, ¿no?, a las otras personas. Vamos ya con este último mensaje a poner el punto y seguido al programa de esta noche. Pero antes quisiera comentaros que hace unas semanas hablábamos del último adiós, refiriéndonos a esos mensajes que nos llegan del más allá y de personas que hemos querido, o que, bueno, hemos querido no, que seguimos queriendo. La verdad es que vuestra reacción ha sido enorme y habéis sido muchísimas las personas que nos habéis escrito a nuestro email y que nos habéis contado vuestra experiencia. Y quiero deciros a todos que con muchas de ellas he llorado, porque se notaba la emoción, se notaba el sentimiento con el que habíais vivido esta experiencia. No ahora, sino más adelante, quiero hacer un especial sobre eso. Y para ello quiero pediros ayuda a todos, porque creo que ha sido uno de los programas más bonitos que he hecho en mi vida. Así que a todos los que queráis contarnos alguna de vuestras experiencias, podéis hacerlo en redacción@lacuartaesfera.net. Y así vamos a hacer entre todos un gran programa, os lo prometo. La Cuarta Esfera. Una forma diferente de compartir el misterio. Las 11 y 12 minutos de la noche y continuamos hablando de fotografía. En este caso, una fotografía en blanco y negro que mi abuela tenía en su despacho. En ella podía ver a un joven de unos 18 o 20 años vestido de militar. Su nombre era Eduardo y jamás lo conocí en persona. Pero ese que estaba ahí era mi abuelo. Como podéis imaginar, le debo mi nombre. Por lo que muchos vecinos me contaron, mi abuelo era un hombre elegante y apuesto que enamoró a mi abuela locamente, pero era de esas personas que guardaban un secreto como el que contábamos hace unas semanas. Posiblemente porque quería dejarlo abandonado en la biblioteca de la vida para olvidarse de él. Pero pasaron los años, y nadie supo que en aquel apuesto hombre de piel morena existía una de las historias más aterradoras que jamás he contado en este programa. Queridos amigos, hoy estoy seguro de que me emocionaré con todo lo que hemos descubierto. Y es que no es para menos. Mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis primos, no saben que esta noche hablaremos de él y que conocerán quién era ese que un día regaló la vida a mi padre. A lo largo de mi trayectoria en la radio he tratado muchísimos temas y con todos ellos he aprendido a entender más a la humanidad, aunque he de decir que en alguna ocasión me he sentido defraudado por nuestro comportamiento. Os comentaba la semana pasada que las paredes eran testigos de muchos de nuestros secretos. En la temporada anterior también comentaba la fuerza que tenía una mirada. Y también os hablé de las casualidades o causalidades. Pero esta noche hablaremos de una fotografía. Una fotografía que hizo que nuestro equipo se pusiera manos a la obra para cumplir una idea que desde niño pasa por mi cabeza. Quería descubrir quién era aquel soldado desconocido. Así que pedí ayuda a uno de los integrantes del equipo que sin dudarlo se puso manos a la obra. Para ello tan solo contábamos con una pista: su uniforme y su color de piel. Y enseguida comenzamos una investigación sin precedentes en este programa, descubriendo que aquel joven había pertenecido al cuerpo expedicionario portugués, denominado CEP. Mi abuelo había combatido en la Primera Guerra Mundial. No, no podía ser. ¿Portugal en la Primera Guerra Mundial? La verdad es que no sería yo el único que me quedaría perplejo ante este dato. Sabido es que en esa guerra las grandes potencias, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Rusia, ocupaban un lugar primordial en la contienda, pero ¿Portugal? ¿Qué hacía un portugués en ese cuerpo expedicionario luchando en Europa? Surgieron muchos interrogantes y quería saber. Quería saber por la memoria de tantas personas anónimas que habían participado en ese cuerpo, en esa guerra. Quería saber por mi abuelo. Quería saber y descubrir esa parte oscura, desconocida, y darle luz y nombre a unos hechos, a unas personas olvidadas. Quería saber qué había ocurrido. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Aquí hay ante nosotros un misterio por descubrir, y vamos a hacerlo. Vamos a investigar a partir de una fotografía que podría no decir nada, pero que atesora el enigma de muchas vidas truncadas en los campos europeos. Vamos a sacar a la luz, Eduardo, no solo la unidad a la que perteneció tu abuelo, sino la unidad en la que tantos seres anónimos participaron y dejaron su vida en los campos de Flandes. No solo vamos a saber detalles de esa unidad, sino también los motivos, las incidencias del día a día, los inconvenientes y, por último, vamos a desgranar hora por hora la mañana trágica que cambiaría la vida de muchas familias al dejar tantas bajas y tantos muertos en el camino. La verdad es que para mí es un momento muy emocionante, ya que apenas sabíamos nada de mi abuelo. Solo teníamos esa fotografía, ese retrato que nos mostraba ese joven. Un joven uniformado al que apenas podíamos ver su rostro. Me gustaría que esto no solo sirva como investigación personal, sino como un homenaje a tantos soldados anónimos que yacen en los campos de batalla, bien sean europeos o americanos, o de cualquier parte del mundo. Personas que perdieron la vida en el más completo anonimato y de la que nunca se sabrá ni quiénes serán. Ni siquiera las causas que motivaron el final de sus días. Para muchos será un gran descubrimiento saber esta noche que Portugal también participó en la Primera Guerra Mundial. Por eso vamos a iniciar este recorrido averiguando qué sabemos de la entrada de nuestro país vecino en la primera contienda. La declaración de guerra de Alemania a Portugal se produjo el 9 de marzo de 1916, pero bueno, esto es solo una fecha anecdótica, pues desde el año 1914 ya existían enfrentamientos en las colonias donde Portugal ya había enviado 4 expediciones a Mozambique y otras tantas a Angola contra el ejército alemán, con resultados en su mayoría desastrosos, ¿no? Entonces se forma lo que se denomina el CEP, es el Cuerpo Expedicionario Portugués, que en un principio debía contar con cerca de 55.000 hombres y 3 divisiones, y al final llegan a Francia solo 2 divisiones de 17.600 hombres cada una. A partir de ahí, el asunto se deriva complejo, ya que ese contingente es enviado a Europa sin condiciones de adiestramiento y ni tan siquiera de uniformidad, no poseían ni cascos adecuados, y tienen que ser adiestrados y uniformados por los ingleses. Sé que ha sido una investigación difícil, ya que apenas existen datos que nos hablen de estos hombres. Sin embargo, hemos podido seguir el rastro de ese cuerpo expedicionario portugués en el continente europeo y hemos podido averiguar algo más de cómo vivían, de cuáles eran los inconvenientes que tenían que soportar, ¿verdad? Por suerte, Eduardo, no solo podemos averiguar cuáles eran las condiciones penosas de vida en que se encontraban aquellos soldados al llegar a Europa, sino que, si te parece, con la precisión de un bisturí podríamos escenificar esas horas fatídicas de aquel 9 de abril de 1918. Seguro que muchos de nuestros oyentes escucharon en un programa anterior las condiciones de vida de los soldados de Ypres o de Verdún, que precisamente comentamos aquí en la Cuarta Esfera. En este caso, añadimos que para estos soldados venidos de países cálidos e incluso tropicales, el choque con la climatología fue incluso más severo que con otro tipo de combatientes ya habituados a esas temperaturas. Solo diré que en el invierno de 1917 al 1918 las temperaturas bajaron hasta los 22 bajo cero. Casi nada, ¿no? Algo insoportable. Pues sí, la verdad. Es un frío atroz para gente que está habituada al trópico y a los países cálidos. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar los detalles sobre la guerra de trincheras. El tema de las enfermedades, por ejemplo, comentaste que causaban un gran número de bajas. Efectivamente. Por ponerte un ejemplo, en el año 1914, la primera expedición a Mozambique, que hemos hablado antes de ella, constaba de 1.527 hombres. Pues bien, el 20% de sus efectivos en unos meses solo de enfermedades tropicales los pierde. Y en el caso del CEP, a su llegada a Francia, debido a la climatología, la alimentación y las enfermedades, el porcentaje de bajas es similar. Es más, tenemos datos estadísticos de entre una muestra de bajas de 2.285 hombres, 408 lo fueron por causas ajenas a la violencia bélica. De entre estos hubo 169 de tuberculosis, 27 de meningitis, 57 por neumonía, 10 por suicidios, o sea, así sucesivamente. Es decir, que las bajas eran constantes, ¿no? Aparte de esos combates, pues también las enfermedades eran un enemigo, ¿no?, que estaban ahí. En todos los conflictos, las enfermedades han seguido, y la logística tiene mucho que ver en todo eso, incluso cosas tan nimias que nos puedan parecer como la uniformidad. Es lo que le pasó a Napoleón con el invierno de Siberia y a Hitler, ¿no? O sea, son cosas que parece que no se tengan que tener en cuenta, pero que son fundamentales. Supongo que en esas condiciones donde se convivía con la muerte diariamente, las deserciones también debían ser numerosas. Pues tenemos sobre eso unos datos muy curiosos. No se daban apenas permisos entre los soldados de este cuerpo precisamente por el miedo a esto. Pero en cambio se daba a los oficiales, y se da la circunstancia que de los 1920 oficiales que partieron de permiso, 822 nunca volvieron a sus unidades. En cambio, los soldados a los pocos se les facilitó un permiso, sí que volvieron. Por otro lado, una de las cuestiones más importantes de este cuerpo es el tema de las sustituciones en el frente. El problema fundamental fue que no había reemplazos por la falta de barcos para el transporte. Recordemos que el ejército portugués apenas tenía barcos que se dedicaban a ello, y eran los británicos los que apoyaban la logística de estas tropas, y en ese momento estaba el transporte de las tropas norteamericanas. Bueno, no había reemplazos, y eso hizo que se provocaran motines. Algunas brigadas llevaban en el frente más de 6 meses seguidos, estaban agotadas. Claro, normal. Exacto. Entonces, en vista de eso, el 6 de abril de 1918, los británicos deciden sustituirlos por dos divisiones inglesas. Exactamente el 9 de abril de 1918. Ese es el día en que se planea esa sustitución del frente. Sin embargo, ese día este relevo de las tropas jamás se llevaría a cabo, y gracias a la magia de la radio que nos traslada en el espacio y en el tiempo, y la colaboración de nuestros compañeros, vamos a recrear esas cuatro nefastas horas de ese fatídico día 9 de abril de 1918. Hoy, 9 de abril de 1918, se ha iniciado la operación denominada Georgette, con un bombardeo artillero sobre las posiciones portuguesas a partir de las 4:15 horas locales. bombardeando no solo las líneas de trinchera, sino puestos de mando, comunicaciones, control y nudos de carretera en retaguardia. El bombardeo incesante ha durado hasta las 8:45 horas. A las 7 horas, el grueso del ejército alemán, de 8 divisiones y cerca de 100.000 efectivos uniformados con máscaras de gas, se han lanzado en 3 oleadas sucesivas en el sector de Ypres y siendo protegidos por una barrera artillera delante de ellos, encontrándose las alambradas portuguesas pulverizadas y las trincheras de los defensores arrasadas por su bombardeo inicial, siendo la primera línea de defensa portuguesa inexistente y rápidamente sobrepasada por el ataque alemán. A las 9 horas, se han sobrepasado todas las líneas defensivas portuguesas, salvo algún reducto aislado y apenas se han producido bajas en el ejército atacante. Los hombres del 8º batallón portugués, no obstante, han presentado cierta resistencia. Pese a todo, a las 11 horas fueron capturados o destruidos esos focos esporádicos. Entre las 10 y media y las 11 horas, las posiciones de artillería portuguesas, con puertas, casi 88 piezas han sido silenciadas o tomadas por el avance alemán. La cuarta esfera. Carta de guerra del alto mando británico. Hoy, 9 de abril de 1918, el cuerpo del ejército alemán ha roto en un frente de 20 kilómetros las líneas defensivas ocupadas por la 2ª División del Cuerpo Expedicionario Portugués, cuyas unidades se baten en retirada en todos los puntos, dejando tras de sí incontables muertos, heridos y desaparecidos. Las divisiones 50 y 51 británicas se dirigen al frente para intentar taponar el gran agujero abierto en línea defensiva. El parte de baja que nos han comunicado a última hora del cuerpo expedicionario portugués es de 1.341 muertos, 4.626 heridos, 1.932 desaparecidos y 7.740 prisioneros en las 4 horas que ha durado la contienda. Juan, francamente, esta recreación en detalle de los datos de esas horas resulta bastante escalofriante. ¿Se puede decir que fue una gran derrota? Por supuesto. Para Portugal, una nación que ya de por sí no posee una historia muy amplia de acciones bélicas, está considerada pues una debacle, una derrota más grande, tal vez la más grande desde el siglo XVI, ¿no? Pero vistos los detalles previos, esto era un desastre anunciado. Sí. Se produce por unas causas concretas. Hemos hablado de la falta de adaptación de estos hombres, venidos de climas cálidos e incluso tropicales, a la climatología y a la alimentación, que era suministrada por los británicos. Además, esos 34.000 aproximadamente efectivos, el 6 de abril, 3 días antes de la batalla, contaban ya con 5.420 bajas entre deserciones, enfermedades, heridos, y tenían a su cargo una línea defensiva de casi 40 kilómetros con 3 líneas de trincheras y otra línea en la retaguardia. A todo ello hay que añadir que el ataque se produce en un frente de 20 kilómetros defendido exclusivamente por la 2ª División, que es la mitad de esos efectivos que hemos mencionado. O sea, que imaginamos por un momento 20 kilómetros de línea defendida por poco más de 15.000 hombres, a los que se les ataca antes del amanecer con una niebla espesa que se dio en ese lugar y en esos instantes, que impedía la visibilidad, bajo una lluvia artillera de 1.700 piezas de gran calibre, muchos de ellos obuses, y poco después 3 oleadas de ataques seguidos, con la distancia de 120 metros entre una y otra, en las que participan cerca de 100.000 combatientes alemanes, que son 16 divisiones. Por último, le añadimos a ello el factor psicológico, y es que estos hombres iban a ser sustituidos ese día y tenían su atención focalizada para ese momento del transporte del frente. Claro. No se imaginaban lo que les venía encima con lo que se dibuja, pues sinceramente, un cuadro demoledor con unas defensas aniquiladas y sin posibilidad de alguna de reacción. David contra Goliat, ¿no? Exactamente. Yo creo que has desgranado detalladamente una derrota sin paliativos y no has dejado lugar a lo que a veces podemos leer en la prensa, ¿no?, sobre resistencias heroicas, porque la desigualdad en este caso de fuerzas era apabullante. Pues sí, poco que decir. En alguna loma, unas decenas de hombres del 8º Batallón Portugués y algunos ingleses opusieron alguna resistencia. Sin embargo, hay una anécdota de un hombre al que llamaron el soldado Millones, se llamaba Aníbal Millais. Este hombre iba armado con una ametralladora Lewis y estuvo disparando con los cargadores que se encontraba vagando por las líneas entre los muertos, ¿no?, y fallecidos que había por allá. Y incluso caminaba por las líneas enemigas. Y así estuvo 4 días, hasta que fue encontrado a punto de perecer en una ciénaga por un escocés. Y este hombre fue el único que fue condecorado con la más alta graduación en Portugal. Es curioso. Después de todo esto, ¿qué queda de aquello? Ni siquiera un recuerdo en una página de historia, por un motivo que valga la pena. Si se puede decir que la vida de un ser humano vale alguna causa, vale algún motivo. Creo que estos hombres fueron a morir y que a nadie les importó su participación en esta gran guerra. Por desgracia, en su momento se les acusó de cobardía y fueron enviados a labores humillantes en la retaguardia. Hoy hemos intentado aportar con estos datos y la descripción de estas causas y atenuantes una descarga en la defensa de estos hombres. Y sirva, Eduardo, este homenaje para estos y tantos otros que han truncado su vida en los frentes de batalla sin saber ni por qué ni para qué. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por acercarme a ese recuerdo, a esa fotografía que he podido encontrar entre ese baúl que todos tenemos en casa y que a veces guarda historias que ni siquiera nos imaginamos. Un abrazo, Eduardo. Encantado de estar con vosotros. Lo inexplicable. Misterio sin resolver. Sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera. Las 11:33 y vamos a continuar hablando de fotografía. El filósofo romano Cicerón dijo una vez que la vida de los muertos queda alojada en la memoria de los vivos. Tal vez esa memoria sea como una cámara fotográfica que deje plasmado en nuestro recuerdo la imagen de algún ser querido, de un paisaje, de un momento determinado de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, cuando quiero recordar a mi padre, lo recuerdo, pero como una imagen. Realmente no recuerdo su voz, aunque me gustaría hacerlo. No recuerdo muchos de sus gestos, pero sí recuerdo esa imagen. Por eso es tan importante la fotografía. Tal vez sea por eso que muchas veces se dice que tienes una memoria fotográfica. Hace unos días me encontraba paseando por internet y me encontré una fotografía. Esa fotografía era la de una joven guapa, muy guapa, que había obtenido muchos éxitos. Se había convertido en una estrella. y recordé que en el año 97 yo había visto una película en la que se hablaba de ella. Recordé que aquella fotografía que yo estaba viendo en el ordenador era la de una joven que soñó con tanta fuerza que logró alcanzar las estrellas. Cuando hablamos de personajes conocidos que han logrado alcanzar las estrellas y que han fallecido, recordamos pues a Whitney Houston, a Michael Jackson, a James Dean, a Freddie Mercury, esos grandes reyes, esas grandes figuras, tanto del cine como de la música o del deporte, figuras que fueron reconocidas mundialmente. Pero esta noche yo quiero hablaros de otro tipo de estrella. Quiero hablaros de una estrella que, aunque sí fue conocida, no fue tan conocida y mencionada como los que hemos dicho anteriormente. Pero sin duda merece la pena recordarla. Merece la pena hacerle un pequeño homenaje a su gran talento y a su vida. Una vida sesgada a los 23 años y que fue llevada al cine en 1997 en una película interpretada por Jennifer López. Una chica de origen humilde, una gran voz con un futuro prometedor y una vida, como dije, sesgada con tan solo 23 años. Buenas noches, Gemma. ¿Quién era esa chica? Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los oyentes. Mira, antes que nada, quería darte las gracias por darme la oportunidad de hablar de una persona vinculada a la música. Algo que, como sabes, tanto me gusta, o mejor dicho, nos gusta. Uh-huh. Una mujer, como tú has dicho, con un enorme talento y una voz impresionante. Estamos hablando de Selena Quintanilla. Selena se la consideraba una de las figuras más relevantes de la música latina, con ventas superiores a los 60 millones de discos a nivel mundial, nada más ni nada menos, lo que la convierte en la tercera mujer latina con más discos vendidos, solo después de Gloria Estefan y Shakira. Pero, Gemma, ¿cómo fueron sus comienzos? Pues mira, Selena nace en una familia de origen mexicano que había emigrado a Estados Unidos en la década de los 50. Fue un 16 de abril de 1971. Empezó a cantar cuando tenía aproximadamente 9 años. Su padre se dio cuenta de que la niña tenía bastante talento para cantar y entonces es cuando decide formar un grupo con todos sus hijos, tomando el nombre de Selena y los Dinos. Debo decir que los Dinos era el nombre de un grupo musical al que había pertenecido el padre en su juventud. Y es así como empieza a cantar en el restaurante de comida mexicana que tenía la familia en Lake Jackson, pero este negocio fracasó y tuvieron que mudarse a Corpus Christi en Texas. Allí empezaron a cantar en las calles, en bodas, en fiestas de quinceañeras, en ferias y en distintas celebraciones. Es decir, que esta chica tuvo una infancia humilde y trabajando ya desde muy jovencita, ¿verdad? Pues sí, así fue, Eduardo. Selena iba al colegio como cualquier niña, ¿no? Pero la cantidad de actuaciones musicales de alguna manera interfirieron en su educación. Esto ocasionó que su padre la sacara de la escuela cuando ella estaba en octavo curso. Mira, Eduardo, incluso varios profesores estaban preocupados al ver lo cansada que llegaba Selena al colegio, ¿no? Pero bueno, ella siguió adelante con fuerza y luchando por su sueño, que era la de ser una cantante reconocida. A los 17 años acabó la enseñanza secundaria por correspondencia y se inscribió en la Universidad de Miramar, en California, y allí terminó la carrera de Administración de Empresas. Ya en 1984, Selena graba su primer LP, Selena y los Dinos, por la discografía Freddie Records. Y a pesar de querer cantar solo en inglés, Selena grabó canciones del género Tex-Mex en español, un género que era totalmente dominado por hombres. Y bueno, sus comienzos musicales no fueron fáciles, ya que la banda fue muchas veces rechazada por las edades de los miembros y también porque Selena era la cantante principal, una mujer, hasta que en 1987, en los Tejano Music Awards, su álbum Alpha gana el primer premio a la revelación del año y ella gana el premio como mejor vocalista femenina. ¿Qué estamos escuchando ahora, Gemma? Pues precisamente estamos escuchando el tema Dulce Amor, de ese primer álbum llamado Alpha, junto a sus hermanos. Pero bueno, siguiendo la historia de nuestra protagonista, después de varios intentos de grabaciones, Selena publica su primer trabajo profesional con la discográfica EMI en 1989, cuando su presidente, José Béjar, la ve en una de las actuaciones mientras busca nuevos talentos o nuevos cantantes para incorporar a la discográfica. Ahí es cuando descubre el potencial que tiene esta chica y decide contratarla. Ese mismo año sale su primer trabajo profesional llamado Selena y prácticamente a partir de ese disco aparece cada año en el mercado un nuevo disco de ella. Por ejemplo, Ven conmigo, Entre a mi mundo, Live. Como tú decías, Eduardo, estamos hablando de una chica estadounidense que solamente hablaba en inglés. Lo curioso es que cantaba en español porque su padre le había enseñado a cantar en español. Claro. Y de esa manera su fama empieza a crecer a principios de los 90, especialmente en los países hispanos. Pero no es hasta 1992, cuando sale su álbum Entre en mi mundo, cuando alcanza el número uno en el Top Billboard regional mexicano durante 8 meses consecutivos. Uno de sus sencillos, Como la flor, se llegó a convertir en su canción insignia. Y ese mismo año también, a pesar de la oposición de su padre, Selena se casa con un joven guitarrista de su banda llamado Chris Pérez. Lo que siento. Como vemos, es una vida muy interesante y bueno, su padre quería que mantuviese esas raíces mexicanas, ¿no? Y por eso le enseñaba a cantar en español. Está sonando esa canción, Como la flor, que tengo que decir que yo escuché en la película que protagonizó Jennifer López y que es una canción que a mí me encanta, ¿no? Es una canción bonita. Es preciosa, es una canción que llena de sentimiento y además que te llega. Bueno, el éxito de Selena crece sin parar, consiguiendo en 1993 un Grammy al mejor álbum de música mexicano-americana por Live. Y al año siguiente publicó su disco Amor Prohibido, donde se escuchaban canciones que se hicieron famosas al instante de aparecer. Pues sí, Eduardo. El sueño de Selena se hace realidad. Triunfa en el mundo, como tú decías, típicamente machista de la canción tejana y consigue entrar en México como una verdadera número uno. En mayo de 1994, su álbum Live fue nominado al mejor álbum del año por los Billboard Latin Music Awards. Ese mismo año, Selena lanzó su cuarto álbum de estudio, llamado Amor Prohibido. Justamente después del lanzamiento de este disco, es cuando Selena fue considerada la más grande de la música tejana. También era llamada la reina del Tex-Mex por los medios de comunicación. Estás escuchando La Cuarta Esfera. No me queda más que perderme en un abismo. Una voz increíble, llena de vida y una vida llena de éxitos y proyectos sin apenas descanso en pocos años. Grabó también un dueto titulado Donde quiera que estés con el grupo Barrio Boys, que fue lanzado el álbum del mismo nombre en 1994. La canción alcanzó la posición número uno en el top musical latino, lo que permitió que Selena fuese conocida en Nueva York, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, bueno, América Central, en muchos países donde ella aún no era muy conocida. Todo esto nunca convirtió a esta chica en ninguna engreída, en ninguna ambiciosa, todo lo contrario. Ella siguió siendo esa niña de espíritu humilde y sencillo. Alcanzó ese merecido éxito sin pisar nunca a nadie, siempre por sus propios méritos y por su propio trabajo. Incluso llegó a realizar algunos conciertos donde donaba todo lo que se conseguía en pro de la lucha contra el SIDA, y era activista por esta causa. ¿No existe algún celo o resentimiento dentro del mismo grupo porque tú seas la cantante lead, la Selena, y bueno, el resto de la banda esté detrás tuyo? La verdad no, gracias a Dios. Nosotros desde chiquitos, déjame explicar porque mucha gente no sabe, desde chiquito mi papá nos han enseñado que es un trabajo de mi equipo, y hasta hoy, aunque yo soy líder o cantante del grupo, nos paga igual. Y pues el éxito es un trabajo de mi equipo. Me gustaría tomar todo el crédito, pero no puedo. Yo siento que el talento de mi hermano, produciendo las canciones, talento de mi hermana, que es algo diferente de ver a una mujer tocando las baterías, es otra atracción del grupo, ¿no? Y pues la música es un trabajo de mi equipo. La verdad, Gema, como tú decías, una chica humilde y trabajadora, y una chica que mantuvo siempre los pies en el suelo, ¿no? Ya conocemos a Selena, y ahora nos falta la otra protagonista de esta historia. Se trata de Yolanda Saldívar. ¿Quién fue esta mujer? Pues sí, tenemos que hablar de todos los personajes de esta historia, ¿no? Y Yolanda Saldívar nació en 1960 en Texas, en Estados Unidos, y según algunas fuentes, en su niñez había sufrido humillaciones debido a su exceso de peso. Esto la hizo aislarse de su entorno social, llegando, bueno, a obsesionarla, ¿no?, de alguna manera, y a marcarla, por decirlo de alguna forma. Pero pese a ello, se licenció en enfermería, y bueno, he llegado a averiguar que en su historial hay varias demandas y varias denuncias por robo en distintos puestos de trabajo como enfermera. Era fan de la música tejana, y fue cuando vio un concierto de Selena cuando se le ocurrió la idea de fundar un club de fans, pidiendo permiso al padre de la artista. Abraham Quintanilla, bueno, aprobó la petición de Saldívar, creyendo que el club de fans daría más fama a Selena. Y así Yolanda, pues, enseguida se convirtió en amiga de Selena y en persona de confianza de la familia. Y así pasan varios años de éxito en éxito, mientras combinaba su trabajo musical con el diseño de una línea de ropa, abriendo varias boutiques, las cuales gestionaba Saldívar, debido a que la familia confió totalmente en ella al ver cómo dirigía y organizaba el club de fans. Se dijo que Selena llegó a ganar más de 5 millones de dólares de estas boutiques. Así que disco tras disco, éxito tras éxito, premios y nominaciones, incluso participando en una telenovela llamada Dos Mujeres, Un Camino, con récord de audiencia, además de hacer una breve aparición en la película Don Juan de Marco, protagonizada por Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dunaway, bajo la producción de Francis Ford Coppola, nada más y nada menos. Es decir, una chica que no pasaba de los 25 años y que su vida era constantemente crecer, ¿no?, como profesional. Era trabajadora al 100%. Pero lo que te digo, ella siempre iba buscando, pues eso, que su sueño se hiciese realidad. Y su sueño, su gran sueño, era ese, grabar un disco completamente en inglés. Tenía programado lanzar ese disco en el verano de 1995 y realizó un gran concierto en el Gastron Dome en la ciudad de Houston, en Texas, al cual asistieron más de 67.000 personas. Allí interpretó diversas canciones de su repertorio, además de algunos temas que ya tenía preparados en inglés, tanto suyos como de música disco, ¿no? Por ejemplo, On the Radio, de Donna Summer, I Will Survive, de Gloria Gaynor, cantantes a las que ella precisamente admiraba profundamente y eran su gran referente musical. I was afraid, I was Y debido a gestiones sospechosas de Saldívar en los negocios de Selina, el personal comienza a informar sobre el comportamiento de Saldívar a Abraham Quintanilla, el padre de Selina, y Quintanilla toma en serio las reclamaciones, pero Selina no hace apenas caso, ¿no?, de las quejas. El padre de Selina hace una investigación y descubre que Saldívar había malversado más de $60,000 en cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. Quintanilla le enseña a Saldívar los cheques falsificados y le prohíbe tener cualquier contacto con Selina. Sin embargo, Selina no quería disolver su amistad con Saldívar, pues más bien por motivos fiscales o financieros, ¿no? Se dice que en varios negocios que tenía Selina, Saldívar podría estar como socia o como titular. Y ahora es cuando nos vamos a la mañana del 31 de marzo de 1995. ¿Qué ocurre, Gemma? Pues sí, un día fatídico. Selina se reúne con Saldívar en una habitación de un motel en Corpus Christi, precisamente para exigirle los documentos financieros y las suscripciones de fans que no habían recibido su correspondiente justificante. Selina siempre estaba muy preocupada por sus fans. Ella decía que si ella había tenido éxito era gracias a ellos, ¿no? Y aquí, Eduardo, es cuando yo me hago una pregunta. A ver, ¿por qué se reunió la cantante con Saldívar en un motel a solas, ¿no? Claro. Ningún testigo. Si quería pedirle esos documentos, yo creo que podría haberlo hecho en su propia casa o incluso delante de un abogado, ¿no? No sé, son dudas que yo tengo. A lo mejor porque la quería, ¿no? O sea, había una amistad profunda entre ellas y lo que no quería, posiblemente, pues, que, no sé, que saliese perjudicada, ¿no?, su amiga. Sí, que no tuviese testigos o presión de nadie, pero no sé, a mí me parece muy sospechoso. Incluso puede ser que incluso fuese algún tipo de chantaje o de amenaza por parte de Saldívar, pero vamos, ya te digo que esto son elucubraciones mías, que no, que no tiene ninguna base, ¿no? Saldívar, en un momento, saca un arma, precisamente a lo mejor por eso, porque se vio descubierta, y dispara a Selina. Selina intenta huir, pero fue alcanzada por el disparo. Le alcanza en el hombro derecho y la bala le rompe una arteria, causando una pérdida masiva de sangre, por supuesto, y posiblemente la perforación de uno de los pulmones. Gravemente herida, Selina corrió hacia el vestíbulo del motel, dejando un largo rastro de sangre. Y los trabajadores, claro, al ver esto, pues intentaron socorrerla, llamando rápidamente a una ambulancia. Pero bueno, como te he dicho antes, estaba herida gravemente, ¿no? El caso es que antes de perder el conocimiento, la cantante tuvo el tiempo justo de mencionar a Saldívar como su agresora. Y así Selina fue trasladada al Hospital Central y fue sometida a una intervención quirúrgica sin éxito, ¿no? Pues sí, así fue. Lamentablemente nada se pudo hacer por su vida. Fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde. Mira, Eduardo, yo debo ser lo más fiable posible a toda la información que he podido recopilar para preparar este caso. Y hay algunas hipótesis o rumores que circulan por ahí a raíz de unas declaraciones que hizo la asesina en una entrevista que le hicieron. Bueno, ella quiere echar cierta culpa al padre de la cantante, ¿no? Decían que si era por haber negado una transfusión de sangre a ser testigo de Jehová, o incluso que la cantante tenía ciertos enfrentamientos con el padre porque su intención era separarse del clan familiar y seguir su carrera en solitario. Pero bueno, como te he dicho, nada está demostrado y debo remarcar que solamente son rumores. Bueno, yo desde luego, como padre, y sin ofender a nadie, por muy creyente que fuese o por muy creyente que sea, nunca dejaría a mi hijo en manos de, no sé, del destino, ¿no? Intentaría salvarlo, vamos, a toda costa. A mí como si me quieren cortar los miembros y dárselos a mi hijo. Exactamente. Cortar la vida a una de mis hijas, como si tengo que perder yo la mía. Desde luego, yo creo que cualquier padre o madre, pues a lo mejor ve un poquito, no sé, un poquito extraño, ¿no?, este rumor que sí corre por ahí. Corre ese rumor, pero también habla un doctor en una entrevista en televisión que dice que el padre de Selina, cuando llega allí, lo único que pueden hacer es decirle que su hija falleció, ¿no? Claro, sí, es que, a ver, hay muchísimos rumores, muchísimas hipótesis y cada uno pues va a intentar tirar para su lado, ¿no? Uh-huh. Yo de esos rumores pues prácticamente no quiero hacer caso. Nos vamos a octubre de 1995, donde un jurado de Houston condena a Saldívar de asesinato en primer grado y la condena a 30 años de cárcel. Supongo que seguirá cumpliendo condena, ¿no? Pues esperemos. No sé para cuándo tendrá previsto salir. Esto ya es cuestión judicial, ¿no? Pero realmente, si es culpable, espero que la ponga en la pena máxima, porque realmente quitó la vida a una criatura, una chica jovencísima, en lo más alto del éxito y con un montón de sueños por cumplir. Ella quería ser madre y, bueno, ya sabemos que hay gente que en un momento dado, por envidia o por celos o por lo que sea, pues mira, de lo que son capaces de quitar la vida a otra persona y arruinar, pues eso, no solamente esa vida, sino la de toda la familia de esa persona. Yo cuando la estoy extrañando, mis sentimientos, mi tiempo de grief, ¿verdad?, que se le dice, es mi tiempo con ella. No necesito presentarlo yo a la gente. Si la gente quiere pensar que soy una malvada, que yo odio a Selena, no. Yo no odio a ella, no odio a nadie, no tengo coraje a nadie. Pero cuando yo la extraño, yo lo hago en mi momento. Para atrás, por favor, no se acerquen, para atrás. No hay signo vital ni pulsación. El día de hoy, la superestrella del Tejano, Selena Quintanilla Pérez, recibió un balazo en la espalda en Corpus Christi, Texas. Espera. Hoy en Corpus Christi, Texas, la famosa cantante tejana Selena ha muerto. Selena estaba entrevistándose con la presidenta de su club de admiradores, Yolanda Saldívar, para resolver un problema financiero cuando Saldívar presuntamente le disparó. Yolanda Saldívar, empleada de Selena, ha sido acusada por... El 3 de abril se celebran unos multitudinarios funerales en su memoria que atrajeron público de diversas ciudades. Había nacido un mito cuya vida fue llevada a la pantalla por la actriz Jennifer López. En el 2012, la intérprete fue recordada con el disco acústico Enamorada de ti, con el que se revivieron sus grandes éxitos a dueto con cantantes como Thalía, Selena Gómez, Samo, ex del grupo Camila, Don Omar, Cristian Castro y el más que conocido guitarrista Carlos Santana. Después de la muerte de Selena, se publicaron diversas recopilaciones de sus trabajos que incluían temas en inglés, Siempre Selena y All My Hits, y la venta de sus discos creció espectacularmente. Una joven de la que creo que deberíamos hablar esta noche. Soñó fuertemente en llegar a lo más alto y, sin saberlo, ha calado en la vida de miles y miles de personas. No solo en Estados Unidos o México, sino en el resto del mundo, como ella quería. Ser una estrella internacional. Una estrella que brilla en el firmamento y que lleva el nombre de Selena Quintanilla. Y que esta noche hemos podido sobrevolar su vida con la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Say something, I'm giving up on you. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Fotografía. Qué bonitos recuerdos. ¿Sabéis? Yo guardo una en mi álbum que poca gente ha visto y que refleja mucho a quién era y de dónde venía. En ella puedo ver a un niño de 7 años en las escaleras de la casa de su abuela, vestido con una chaqueta, un par de tallas más grandes que él y un chándal de esos que hoy en día la mayoría de los niños no se pondrían. También veo que su calzado no es el mejor para sacar una fotografía. En su mano lleva un palo y clavado a él una pelota de tenis, toda gastada. No sé cómo ha podido pegar o clavar eso, pero ahí lo tiene, sujetándolo con fuerza. Está sonriendo, mostrando orgulloso su nuevo micrófono, aunque la verdad que no sonará. Pero qué más da, si era un niño, era su sueño. El menor de 6 hermanos e hijo de un matrimonio que le dio la riqueza más grande del mundo. La ilusión, los sueños, la imaginación, pero sobre todo el amor. Hoy en día veo esa fotografía y me alegro de haber sido criado en una familia humilde donde el pantalón de mi hermana paraba a mí. O donde cuando había una chocolatina se dividía en 6 partes. O donde nos turnábamos el sofá para poder ver la televisión en blanco y negro. ¿Veis? Esto es lo importante que tiene una fotografía. A veces te recuerda quién eres y de dónde vienes. Queridos amigos, gracias por acompañar a ese niño ya convertido en adulto, pero con los mismos sueños e ilusiones. La diferencia entre ese pequeño Eduardo y el Eduardo de hoy en día es que cada semana puedo daros las gracias, esféricos, por acompañarme, por hacerme sentir que este sueño se ha hecho cada vez más grande. Por eso, siempre que termino el programa, os emplazo a todos a que nos acompañéis cada 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.